93, es cierto que llegarán naves espaciales para salvarnos, como dicen algunos canalizadores y maestros ascendidos. Sí, es cierto. Pero no como ustedes lo imaginan, como las películas que hacen llenas de efectos irreales. Las naves, como ustedes las llaman, son las energías pensamientos que se encuentran alrededor del planeta, cuyas naves son las burbujas esferas antimateria de nuestros pensamientos. Somos nosotros, son nuestros hermanos de Andrómeda, Alfa Centauri, Orión, las Pléyades, etc. Siempre hemos estado presentes, ayudando y protegiendo al planeta de cualquier eventualidad. Nuestras naves no pertenecen a la realidad material, nosotros existimos en la antimateria, por eso ustedes no nos perciben, ni nos ven, solo unos cuantos saben de nuestra presencia. Estaremos presentes en todo el proceso del alineamiento cósmico. Si nosotros tuviéramos que realizar alguna evacuación por algún motivo grave de seguridad, ustedes no serán llevados con sus cuerpos materiales, ustedes serán transportados a la ciudad interna con sus cuerpos energéticos, o sea, como energías, pensamientos o mejor dicho como espíritus. La ciudad interna no puede albergarlos con sus cuerpos materiales densos, es una realidad antimateria, por lo tanto, la única manera que la ciudad interna les permitiría entrar, es con la energía de sus pensamientos. 94. Tenemos que estar desencarnados. Sí, tendrán que estar desencarnados, porque a dónde irán no podrá ser con el cuerpo material, ustedes entrarán a formar parte de la ciudad interna y esta es una ciudad antimateria. 95. Entonces se deberá por las muertes en masa que acontecerán por la inestabilidad del planeta. Así será. La inestabilidad del planeta es un hecho que se realizará en el transcurso de los 7000 años del alineamiento y se producirá en determinados lugares del planeta. 96. La raza humana comenzará a disminuir. Sí. En los próximos 7000 años disminuirá de casi 7000 millones de habitantes que hoy en día son, a 600 millones. 97. ¿Cuál será la causa en la disminución de habitantes? Más adelante, por el conocimiento universal que ustedes tendrán, traerán sus hijos al mundo deseados, amados y cuando realmente sea necesario. Ustedes se convertirán en seres muy responsables y tendrán un sistema diferente de vida a lo que hoy tienen. Las relaciones, uniones, distribución y convivencia futura, estarán organizadas y planificadas, con conocimiento de causa y efecto. Los seres del planeta vivirán de acuerdo a un sistema organizado pero libre.